Estáis escuchando la mejor radio, Radio Melodía Amiga. Donde encontraréis lo mejor de lo mejor, buena música, buenos DJ y buena compañía. Recordad que estáis en Radio Melodía Amiga, tu radio amiga. Encontraré de todo y lo mejor de lo mejor en Radio Melodía Amiga, tu radio amiga, tu radio amiga. Ven y escúchanos y no os separéis de los auriculares, que empezamos la fiesta en 3, 2, 1, acción. Electronic style.